Marketing Visual, episodio número 9. Bienvenido a Marketing Visual, el podcast donde cada semana vemos ideas, tácticas y estrategias para diferenciar tu negocio y conectar con tu cliente de manera más memorable y emocional, con elementos visuales como las imágenes, el vídeo, las ilustraciones, las animaciones, todo aderezado con una pizca de productividad y motivación. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Te saluda como cada semana tu acompañante en esta aventura por el emprendimiento, tu amigo Fran Hernández, especialista en marketing visual, emocional y estratégico. Hoy vamos a hablar de cómo es un logotipo efectivo y de cuáles son sus principales características. Te recomiendo que uses esta información como un checklist para valorar si tu logotipo cumple con estos requisitos o, por el contrario, necesita un nuevo aire. Pero antes te invito a que entres en mi campamento base en internet franhernandez.com y le eches un vistazo al pack con el que precisamente le doy un nuevo aire al logotipo actual de tu negocio. Te mereces un logotipo que proyecte una imagen más eficaz, profesional y coherente, que te diferencie y que te ayude en tu estrategia de marketing online. En definitiva, te mereces un logotipo del que te sientas muy orgulloso. Vamos con el consejo de productividad de hoy. Usa la ley de Pareto o principio del 80-20 para enfocarte en lo que realmente es importante. ¿En qué consiste este principio? Se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, aunque nos centraremos en la parte de la productividad. Dice así, el 80% de los resultados proviene del 20% del esfuerzo. Esto quiere decir que si identificas ese 20% de actividades que son claves y te enfocas en ellas, conseguirás el 80% de los resultados. Las principales ventajas de usar este principio para mí son que te ayuda a dar prioridad a las tareas importantes frente a otras que no lo son. Evitas también procrastinar esas tareas de alto impacto en tus resultados y te ayuda a tomar decisiones, a decir que no a aquellas tareas que no se encuentran en ese 20%. Te invito a que hagas un listado de todas las tareas que realizas a lo largo del día. Después, aplica este principio y quédate solo con esas tareas claves que realmente te aportan resultados y que te acercan a cumplir con tus objetivos. Enfócate en esas tareas y empieza tu jornada laboral con tareas clave. Ya me contarás qué tal. Y tras esta pincelada de productividad, vamos con el tema de hoy. ¿Cómo es un logotipo efectivo? Antes de ver sus características, quiero hablarte sobre todo de lo que es un logotipo. Cuando nos referimos al conjunto del símbolo y el texto que lo acompaña, usamos el nombre de logotipo o logo. Es la palabra habitual utilizada para referirnos a la representación visual de una marca. Realmente el logotipo es la parte tipográfica, el isotipo sería la imagen o símbolo y la suma de ambos sería el imagotipo. A la hora de construir una marca visual está el logotipo. Se usa solo la tipografía, por ejemplo, piensa en marcas como Dell, IBM, Microsoft, Samsung, Canon, Google, Zara, Coca-Cola. En el isotipo se usa solo un icono, por ejemplo, Apple, Nike, Mercedes. Y en el imagotipo se usa un icono y una tipografía. Pueden funcionar juntas o separadas, por ejemplo, Puma, Audi, Spotify. La opción que más se recuerda es la utilización de tan solo una tipografía. Por otro lado, un imagotipo aporta una mayor versatilidad en la comunicación de tu negocio, ya que puedes usar juntas o por separado tanto la tipografía como el icono. Una vez hecha esta diferenciación, vamos a ver las características o ingredientes que tiene que tener un logotipo eficaz. Son las reglas que cumplen los mejores logotipos. Un logotipo debe ser memorable. Debe ser lo más sencillo posible para que sea recordado por el público al que te diriges. Tiene que ser original y diferenciarte visualmente de tu competencia. Un logotipo ha de ser minimalista. Aquí también se cumple aquello de menos es más. Se trata de que a un solo golpe de vista se pueda reconocer y que sea legible, que tenga el menor número de elementos posibles y que esté construido a partir de formas básicas. Esto lo va a hacer más recordable. Esta simplicidad también se aplica a la paleta de colores que usa. Lo adecuado es utilizar hasta dos colores como máximo. Mejor que el logotipo no tenga degradados, efectos complicados o sombras. Un logotipo es también representativo. Tiene que transmitir los valores clave de tu marca. Debe transmitir la esencia de tu negocio. Evocar su historia y transmitir su diferenciación, lo que te hace único. Transmitir emociones. Esto se consigue combinando estratégicamente los colores, las tipografías y las formas. Tu logotipo tiene que ser adaptable, tiene que reproducirse en cualquier formato y soporte, ha de verse igual de bien y no perder legibilidad cuando lo hacemos muy pequeño o cuando lo reproducimos solamente a una tinta en negro. La sencillez en este caso nos ayuda a que así sea. Debe poder aplicarse igual de bien tanto en el mundo online, en tus redes sociales, en tu web, en tus emails, como en el mundo offline, tarjetas, flyers, chapas, etc. Un logotipo es atemporal. No tiene que estar creado en función de una determinada moda o gusto personal. El objetivo de un logotipo es durar bastantes años. Como tu negocio, el logotipo es algo orgánico, algo vivo, que debe recoger también la realidad de tu empresa en todo momento, especialmente en los cambios estratégicos. Y esos cambios se pueden reflejar en pequeñas modificaciones, en muchas ocasiones imperceptibles. Esto forma parte de la evolución de un logotipo. Esto que te digo puede parecer contradictorio. Fran, si un logotipo debe ser perdurable, ¿cómo dices ahora que puede cambiar? Lo importante es mantener siempre su esencia, aquello que lo hace único. Al final son pequeños cambios y ajustes que ayudan a adaptarlo a la realidad de tu sector o de tu negocio. Piensa en la evolución del logotipo de grandes marcas como Coca-Cola o Apple. Han tenido varias etapas con cambios, pero su esencia siempre se ha mantenido. Si está bien creado, tendrás logo para rato. Si tiene problemas desde el principio, tendrás que optar por uno nuevo que tenga todos los ingredientes necesarios para un buen logotipo. Te invito a que tengas en cuenta estos atributos que te he comentado y saques conclusiones. Pregúntate, ¿mi logotipo actual me ayuda o me perjudica mi estrategia de marketing? ¿Qué imagen transmite mi logotipo actual? ¿Necesita alguna optimización puntual o un cambio radical? Si necesitas ayuda, entra en franhernandez.com/contacta y ponte en contacto conmigo. Te ayudaré a dar respuesta a tus preguntas y a que tengas el logotipo eficaz que tu negocio se merece. Como siempre, ponemos el punto y final con una píldora ilustrada para emprendedores. La píldora de hoy viene con una cita que me encanta. Para mí las cosas se pueden vivir de dos maneras, una pensando que lo que sucede no depende de ti y otra pensando que tú eres quien puede cambiar las cosas, ser espectador o protagonista de lo que sucede. El futuro no viene determinado tan solo por la suerte. Para predecirlo no es necesario consultar una bola de cristal, no podemos saber a ciencia cierta lo que va a pasar, pero sí podemos vivir el ahora y tomar cada día pequeñas decisiones que nos acerquen a ese futuro que quieres, que te acerquen a tus objetivos a largo plazo. Puedes y debes crear tu futuro a través de las acciones que deliberadamente realizas en el presente. Tú eres el creador. La cita de este episodio es de Peter Drucker y dice así: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Con esta píldora de sabiduría llegamos hasta el final del programa. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios en iVoox y por compartir este podcast en tus redes sociales. Gracias a tu apoyo cada semana llegamos a más emprendedores y emprendedoras que son conscientes de la importancia del marketing visual en sus negocios. Nos escuchamos la semana que viene con otro nuevo episodio. Hasta entonces, un saludo.